A ver, recuerdan el testimonio. ¿Cuál fue el paso que se dio, los pasos que se dieron para él salir de su condición? ¿Recuerdan? ¿Recuerdan? Alguien les habló, ¿cierto? Alguien le habló de Jesús, seguramente le habló de la fundación. ¿Y qué hizo él para salir? ¿Ah? ¿Cómo era en ese grupo? ¿Cómo era llegaba, cómo era, llegaba? Llegaba temprano, no se perdía nada. ¿Qué reflejaba esa actitud del hombre? ¿Un deseo de qué? De cambiar, de salir, ¿verdad? Muchos de nosotros, de una u otra forma, ojalá tengamos un testimonio que contar. Y ojalá la nuestra vida se parta en un antes y un después. No sé a cuántos de ustedes han tenido la oportunidad, cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de darle un testimonio a alguien y decirle: mira, así fue mi vida antes y ahora después ha cambiado así. Si de verdad se encontró usted un día con Jesús, se tuvo que haber operado un cambio. Para algunas personas, lo único que cambia es la religión. Entonces, una de las cosas que la gente dice es que, mira, yo no quiero cambiar de religión. ¿Quién te está invitando a cambiar de religión? Cambié de grupo. No, ese es el asunto. De verdad, quiero conocer a Jesús. Y si de verdad se encontró con Jesús, tuvo que haber superado un cambio. Algo tiene que haber pasado en su vida. Hoy vamos a hablar de un personaje que tiene un testimonio para contarnos a nosotros de lo que pasó en su vida y cómo encontró a Jesús, qué cambios se operaron en su vida. Voy a invitarles a que miremos una historia fascinante de todas las historias que nos relata Marcos, de las sanidades, de los encuentros que varios tuvieron con Jesús. Uno fue un personaje que se llamó el ciego Bartimeo. Vamos a hablar de él en Marcos 10, 46 al 52. Encontramos la historia. Entonces vinieron a Jericó. ¿Recuerdan la Jericó? A ver, ¿dónde estaba Jericó en el Antiguo Testamento? ¿Recuerdan? Con Josué. Y al salir de Jericó, él y sus discípulos, miren los personajes que hay alrededor, y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, de los poquitos personajes que narran al papá acá. Estaba sentado junto al camino, ¿y qué estaba haciendo? Mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Y qué pasó? Cállese, usted dice, chito, chito. No interrumpa a Jesús, ¿verdad? Y muchos le reprendían. ¿Y quién eran los que le reprendían? Los discípulos, la multitud que iba alrededor, y le decían: seguramente cállese, no moleste a Jesús. ¿Y él qué hacía entonces? Pero él, eso era como picalo. Ah, ¿cómo? Voy a clamar más. Y clamaba más, diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, ¿por qué cree que se detuvo? Escuchó. Mandó a llamarle y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, mire el detalle, ¿qué hizo? Arrojando su capa, fue al encuentro con Jesús, se levantó y vino. Y respondiendo Jesús le dijo, cuando le dan entrevista, le dice, respondiendo Jesús le dice: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista. Y este no es de los que, como muchos, reciben un milagro y ¿qué? Chao, ¿cierto? ¿Usted qué hizo? Yo me hago discípulo de Jesús. Yo lo sigo en el camino. ¡Qué belleza! Preguntémosle al hombre cómo fue su vida antes de conocer al Señor, así como Jonathan nos contó cómo fue su vida antes. Él seguramente, si tenemos la oportunidad de preguntarle, nos va a decir: mira, El testimonio mío es el siguiente. Fui un pordiosero de los miles que habían en aquella época en todo Israel. Tantos, cuando Jesús llegó, encontró la ciudad llena de cojos, mancos, paralíticos, endemoniados. Era un estado de mucha miseria. Había mucha pobreza en Israel debido a todas las invasiones que ellos habían recibido. Ahora estaban oprimidos por el Imperio Romano y estaban cargados de impuestos. Aún en el templo habían tantos impuestos que los oprimían a ellos. Había mucha pobreza y miseria. Seguramente nos dirá, mira, estaba marginado y rechazado por la sociedad, porque así eran considerados. Algunos pensaban, era tan terrible el mundo religioso, que algunos pensaban que los enfermos eran también, algunas causas eran porque estaban poseídos por demonios. Por eso siempre preguntaban a Jesús qué era, cómo iba a tratar ese caso. Ellos eran rechazados y aún por el medio religioso, porque no podían leer la ley. En aquellas culturas, los padres, cuando veían unos hijos en esas condiciones, algunos de ellos en sus tradiciones orientales, como en la India y en estos sectores, los sacaban en los lugares, algunas veces no necesariamente para mendigar, sino que los sacaban a estos lugares bien transcurridos en la calle o la carretera, esperando que se operara un milagro. Ellos confiaban de que algo iba a pasar y que iba a haber de pronto un milagro y que ese día iba a cambiar de esa persona. Entonces había una esperanza de una otra forma. Seguramente el padre lo sacaba a ver si algo pasa con usted. Alguien tendrá compasión de usted, porque no hay esperanza de ningún tipo. Estas son las personas condenadas a vivir en estados muy tenaces y sin esperanza. Muchos de nosotros, y en esta sociedad, tal vez no estén este tipo de ciegos literalmente, pero están tantas personas que salen todos los días por dioseros mendigando. Y los ve uno mendigando afecto, los ve mendigando droga, como estaba Jonatán, que salía a buscar su dosis que no le cambia su situación, pero lo mantiene postrado, lo mantiene en la oscuridad. Es la niña que sale a vender su cuerpo, tal vez para traer algo a la casa, pero también para encontrar afecto. ¿Quién le dé amor y afecto que no tuvo en casa de pronto? Y los tantos pordioseros que andan en la oscuridad, en el alcohol y en la droga, la prostitución, viven de migajas, seguirán en la ruina, pero ahí están. Y no salen. En estos días encontré una señora que la conozco hace mucho tiempo y su rostro es de tanta tristeza. Y una vez espera que de pronto va a cambiar. Y la encuentra uno después de tiempo en la misma miseria, en la misma tristeza, en la misma condición. Sería muy raro uno encontrar que este pordiosero de un momento a otro está manejando un Audi y se venga, ¿qué le pasó? Porque ¿cómo cambió? Por lo regular, ellos están siempre en lo mismo. Esta fue la vida de este hombre y la vida de tantos que encontramos. Ahora, ¿qué pasos se dieron para que este hombre saliera de esta condición? A ver, ¿qué pasos se dieron? Así como se vio con Jonatán, ¿qué pasó? ¿Cuál fue el primero? Dice que ¿qué? Oyendo que venía Jesús, ¿verdad? Empezó a clamar. Lo primero es que escuchó. Y escuchó no a Pedro, a Jacobo, a Juan, a los discípulos, sino que escuchó que era Jesús. No sabemos su trasfondo, pero empezó a decir: Jesús, hijo de David. No sabemos de dónde sacó esa información. Seguramente le habían escuchado. O era la promesa que ellos esperaban, los israelitas, de que el Mesías venía de la raíz de David y que los iba a liberar a ellos. Pero él empieza a clamar a Jesús, hijo de David. Y bueno, y este detalle es muy importante, porque hay gente que sí está desesperada hoy en día, pero están clamando a lugares errados. Y le dicen, hermano, por allí escuché un brujo, para allá se van. Por allá escuché a alguien, ¿no? Como decía hace 8 días, hermano, le encontré la contra, las 7 esencias del indio amazónico. Entonces se van para allá. La secta no sé qué, para allá se van. Llegó fulano de tal, para allá se van. Porque hay personas que no saben a quién claman. Este escuchó a Jesús y empezó a clamar. Ahora, la forma como uno pide determina mucho la necesidad, ¿sí o no? ¿Qué tal si usted encuentra un pordiosero y le dice, hermano, vea, yo recibo tarjetas de crédito y fuera de eso tengo datáfono si quiere y este es el número de mi cuenta para que me consigne? ¿Cómo? ¿Qué diría usted? Venga, ¿qué? ¿Qué le dirá usted? Consiga para los dos, ¿sí o no? Consiga para los dos, hermano, porque este man no tiene mucha necesidad. Yo le decía ayer en esos días, ayer compartiéndole el evangelio a alguien que tiene un lavadero de carros, le dije, mira, le estaba compartiendo algo de esto, invitándolo a que viniera. Le dije, ¿cómo se siente usted si este señor que le lava los carros viene y le dice, hey, pásame 50 mil pesos ya y préstamelos? ¿Con qué le dirá usted? Momentico, hermano, no olvide que yo soy el jefe y usted no me pide a mí así. Pero qué distinto sería si el hombre llegara a la oficina, se le tirara al piso y le gritara diciendo, tenga misericordia de mí, préstame 50 mil pesos. ¿Usted qué dirá? Uy, este man, hermano, este man está necesitado. No es lo mismo el clamor que hace alguien que va en un crucero de 5 estrellas por el Mediterráneo, que qué clamará. ¿Qué clamará? ¿Qué pedirá? De pronto dirá, ¿qué estarán haciendo los pobres a esta hora, hombre? Al clamor de alguien que se está ahogando, ¿cómo cree que clama alguien que se está ahogando? Si quieren, sáquenme. ¿Ah? No, hermano, yo creo que clama, ¡sáquenme! Yo viví la experiencia de estarme ahogando en un río. Yo los veía a los tipos en la orilla, no podía creerlo, que no me sacaran. Y yo gritaba, sáqueme, hasta que alguien hicieron una cadena y me sacó ese tipo. Yo me le agarré, pues de todas maneras soy pequeñito, me agarré. De verdad me sacó, de verdad me sacó. Yo no voy a creer lo que era que me ha sacado. Hay veces la forma como nosotros nos acercamos a Dios no muestra mucha necesidad de cambio. Hay veces muestra mucho que estamos muy conformes como estamos. Estoy contento en mi oscuridad. Estoy contento en mi miseria. Estoy contento de vivir con migajas. Y si de pronto le pedimos algo a Él, le decimos, Señor, rapidito, solucioname el problema que tengo en 10 minuticos. No vemos una angustia tan profunda de alguien que se anticipa desesperado como este hombre. Venía temprano, yo quiero ayuda, quiero cambio, quiero salir. Estos son aquellos inconformes de su estado de oscuridad y de tiniebla que desesperadamente se levantan temprano y dicen, Señor, ayúdame. Esa fue la oración, y como en Isaías 26, este hombre, este gran profeta, nos dejó semejante versículo que nos dice, con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Esos son los desesperados que no ven la hora de que amanezca para decir, Señor, hoy es mi día, hoy quiero ver la luz, hoy quiero ver un cambio, quiero salir de mi condición, quiero ser distinto. Esos son los que claman, como el Salmo 63 nos dice, en desiertos, en tiempo de angustia y de desespero de su vida, este hombre nos compuso semejante salmo del Salmo 63. Hermosísimo, mi esposa ha escrito unas reflexiones sobre esto. Dios mío eres tú, de madrugada, temprano te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, para ver un cambio, para ver un cambio. Uno se pregunta de verdad si ciertas personas de verdad quieren cambiar. en la forma como oran, en cómo buscan de Dios. Se declaran en ayuno, se declaran en búsqueda intensa. Señor, quiero un cambio. Estas personas, a la vista de los demás, se vuelven, parecen fanáticos, como hablábamos hace 8 días. Interrumpen demasiado. Mira cómo oran, mira cómo piden, cómo buscan cambio. Y este hombre, para salir de esa situación, escuchó a Jesús, clamó. Y claman no porque ellos merezcan nada, ellos claman por misericordia. Señor, yo no lo merezco. No son mis buenas obras, no son mis actos de justicia. Yo no clamo porque soy más que los demás, es solo por tu misericordia. Son aquellas personas que reconocen que son lo que son por la gracia de Dios, porque Él tuvo misericordia. ¿Usted cree que Jonathan no vive agradecido por la misericordia que Dios ha tenido con él? Claro, el Señor dice, al que más se le perdona, más agradecido es. Y dice, Señor, es tu gracia y es tu misericordia la que nos ha sostenido acá. Pero en todos los procesos de cambio hay que enfrentar ¿qué? ¿Qué le tocó enfrentar al hombre? Obstáculos. Nunca usted saldrá de la situación en que está si no enfrenta obstáculos. ¿Y cuáles fueron los obstáculos que enfrentó? Una multitud que había, y dentro de esa multitud habían varios grupos. Uno estaba el grupo de los discípulos. ¿Y sabe dónde tenían la mente los discípulos? ¿Sabe dónde estaban ellos? Algunos de ellos, noten ustedes, en el capítulo 10, en el mismo capítulo, los versículos anteriores, viene Jacobo y Juan, donde Jesús, y le dice en el 35, entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, maestro, queremos que nos hagas lo que pidiéramos. Oiga, qué osados, ¿no? Señor, lo que pidamos queremos que nos lo dé. Uy, qué bárbaros. Y el Señor le dice, ¿qué quiere que les haga? Y mire la petición de ellos. Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿Qué están pidiendo? ¿Ah? ¿Sabe qué pasó? Este tipo de peticiones, ¿sabe qué produce dentro de los grupos? Versículo 41. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y Juan. ¿Por qué se enojaron? Venga, usted va a pedir más tajada que nosotros. Usted quiere más poder que nosotros. Estaban pensando en poder, en puestos burocráticos. Este es el grupo que se sintió incómodo con esta petición, porque es el sector que se siente incómodo para escuchar la voz de los que sufren y los marginados. Porque ellos están pensando más en lo de ellos. En mi comodidad, en mi placer, en mi poder, en lo mío. Entonces, este tipo de personas causan molestia. ¿Qué pereza esa gente? ¿Cómo cansan? ¡Cállese! Ellos están en otra cosa. Está el grupo de los insensibles que no tienen tiempo para escuchar la voz de los que sufren, de los que claman por ayuda, por tiempo, por una extensión de misericordia. Dedícame tiempo, ayúdame. No, yo estoy pensando en otra cosa. Pero está el otro grupo, que son también aquellos que es el grupo de los mendigos. El grupo de los pordioseros, por lo regular, es un grupo muy cerrado entre ellos, y cuando alguien se sale, tratan de buscar que vuelva. Y estas personas se vuelven insistentes. Un amigo me decía, hermano, una ocasión fui y salí con un grupo de esta gente, y no porque estaba con ellos, era de ellos, pero descubrí que era un grupo de droga, de infidelidad, de prostitución, y querían que los acompañara en una cabalgata, en una cosa por allá. Y yo dije, ¿qué hago con este grupo? No soy de acá, no pertenezco. Cortó. Dice, es increíble lo insistentes que son. Lo llaman, pero ¿cómo nos va a dejar? ¿Cómo es posible que nos va a dejar? No nos puede dejar. Y estas voces son fuertes, por esto este hombre tenía que clamar muy duro, porque las veces las voces de aquellos que quieren que tú no salgas, el círculo de los mendigos, de los pordioseros, te van a decir: no deje la droga, no deje la prostitución, no deje el alcoholismo, no deje la oscuridad donde vivimos, tú nos perteneces. Y están las voces de las tinieblas que hay, son bien fuertes: no salgas de donde estás. Y por eso él tenía que clamar más duro para que se acallara la voz de aquellos que no quieren que tú salgas de donde estás. Y esas voces son bien, bien fuertes. Y mis queridos hermanos, muchas veces es la misma familia. Increíble los casos que hemos conocido acá. Un joven que lo conocimos acá, llegó al colegio y bueno, se le estaba ayudando. Y los metieron al grupo de adolescentes y estaban tratando de ayudarle a este muchacho hace un tiempo. Los padres se opusieron porque saliera de su círculo. Dijeron: no queremos que cambie religión, no queremos que esté con este tipo de gente. El muchacho se retiró. Hoy está en droga, huele terrible, ya no tiene más dónde meterse aretes, está hundido el muchacho. Pero seguramente los padres, ¿qué dirán? Estamos más contentos que estés ahí, con ese círculo por dioseros en que vives, que estés con esos fanáticos. Con esos fanáticos. A veces la misma familia llega a ser un obstáculo para personas. Y los casos que hemos encontrado aquí de jóvenes, es increíble la oposición de padres para que vengan acá. Es que ese círculo de fanáticos, ese círculo no es bueno, hijo. Queremos más otro círculo. Que estés drogado no importa, que estés alcoholizado no importa, que estés prostituido no importa, pero eso sí, no cambia de círculo. Y una de las luchas con los muchachos acá es también enfrentar las familias que no quieren que el muchacho salga de la oscuridad y de las tinieblas, y enfrentar esa oposición es tremenda. Este hombre no se dejó amilanar, insistió más. Insistió y gritó más. Ahora, ¿ustedes por qué creen que en el fondo, que por qué gritaba tanto? En el fondo, ¿qué había? Fuera de, bueno, usted dirá, bueno, que quiere ser sano. Pero ¿qué en el fondo estaba pasando con él? ¿Por qué gritaba? Yo creo que este hombre dijo: vea, Jesús no pasa siempre por Jericó. Este será el único y último chance que tengo en mi vida. Si Él pasa de largo, quedaré condenado a la oscuridad toda mi vida. Por tanto, tengo que aprovechar el papayazo. Tengo que aprovechar mi cuarto de hora. Y empezó a gritar: Jesús, escúchame. Es en la traducción que hacen acá en inglés es cry out. Gritaba. ¿Ha escuchado usted a alguien en oración gritando? ¿Qué diría usted? Es fanático, cállese. ¿Y por qué grita, hermano? Estoy desesperado por un cambio. Y Eugene Peterson hace un comentario, perdón, hace una traducción que se llama El Mensaje. Está ya traducido en español. Y lo que le dicen a él en la traducción es: tu día de suerte ha llegado. Cuando le dicen: levántate, ten confianza, el que está diciendo: tu día de suerte. Nosotros no manejamos ese lenguaje, es el lenguaje que ellos manejaron. Pero lo que le está diciendo es: hoy es tu día, hoy es tu oportunidad. Te ha dado una cita personal. Nosotros, de una u otra forma, mis queridos hermanos, vamos de paso. Y la muerte nos puede visitar a cualquier momento. Vea qué tragedia en el colegio, en el del campestre de unos jovencitos anoche. A cualquier momento, a cualquier edad. La Biblia dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hoy es el tiempo agradable de Dios. Hoy es la oportunidad que Dios te da. Cuando Dios te llama, te está diciendo: deja el lugar donde estás, salga al encuentro con Dios. Cambia de vida y ponte en las manos de Dios, para que en este momento que usted tiene de su vida pueda decir: Señor, hoy quiero marcar una diferencia en mi vida con los años que me has dado, con los recursos que me has dado, con la vida que me has dado. Hoy puedo marcar una diferencia. Es el tiempo, como hablamos hace 8 días, la mujer que se anticipó: Señor, hoy es mi oportunidad de dar lo mejor para ti, entregar mi vida. ¿Cuántas personas han dejado pasar la oportunidad? Y de pronto, cuando ya quieren, ya es tarde. Dice la palabra que Sansón jugó y jugó con el pecado. El Señor le dijo: no haga eso, no haga eso. Pero no escuchó la voz de Dios, perdió una oportunidad sagrada. Y dice la historia que él en una ocasión se levantó de su sueño y dijo: esta vez me escaparé como las muchas veces. Pero dice el texto: pero él no sabía que el Señor ya se había apartado de él. Pasó de largo. Te llamé, te extendí mi gracia, mi oportunidad, te tiré el salvavidas para que hoy fuera el momento de que me buscaras, de que viniera un encuentro con Dios y consagrara tu vida a Dios, pero fue tarde. Si alguien te pregunta: ¿por qué oras tanto? ¿Por qué ayunas tanto? ¿Por qué clamas tanto? ¿Por qué te metes en curso de capacitación? ¿Por qué no pierdes nada? Le dirá como Jonathan. Usted responderá: porque quiero salir de mi oscuridad, porque quiero ser un instrumento en las manos de Dios, porque no estoy conforme como estoy, porque quiero ver la vida de una forma distinta, porque quiero salir de mi túnel. Esas son las personas que dicen: quiero salir también de mi miseria. Y claman porque tienen fe de que ese será su día, será su día de cambio. ¿Usted le cree a Dios? Amén. Ah, vea, tampoco. ¿Usted le cree a Dios? Amén. ¿Y cómo clama usted? La forma como usted clama refleja cuánto cree. Muchas personas no oran porque piensan que pierden el tiempo. ¿Para qué me meto en eso? Y como dijimos hace 8 días en el estudio, un estudio bíblico es un desperdicio, una oración desperdicio, el tiempo con Dios es desperdicio. No, son las personas que dicen: ahí está la fuente de la vida, ahí está mi bendición. Ayer leía la crónica y qué dolor, ¿no? Ver el relato de un hombre de 34 años, desesperado, sin trabajo, angustiado como tantos en esta sociedad. Y lo internan en una clínica acá y se ahorca. 34 años. No tenía a quien clamar, tenía a quien buscar. ¿No bendicen ustedes al Señor que encontramos a Jesús? Encontramos a Jesús. Y que en tiempos de angustia podemos ir donde Él, de ir al trono de la gracia y decirle: Señor, esta es mi angustia, esta es mi carga. Quiero salir, quiero un toque, quiero un milagro sobrenatural en mi vida. Y Él abrió un trono de gracia para los que lo escuchan a Él y los que quieran venir a Él. Y este hombre, cuando lo llaman, que venga Jesús, ¿qué hizo? ¿Qué dice el texto? ¿Qué hizo? A ver, ¿qué dice el texto? ¿Qué hizo? Arrojó la capa. El hombre dijo: con esto no puedo correr. Yo me imagino que salió corriendo con la guía, pero voy a encontrarme con Jesús. Y arrojó la capa. ¿Ahora qué creen que era la capa para el hombre? ¿Ah? Yo creo que era su capital. ¿Y cómo sería la capa? ¿Ah? ¿De qué color sería? Negrita. ¿A qué olía? A puro Carolina Herrera. No Mont Blanc. No, olía a lo que usted no se imagina. Pero era su posesión. Allá en Israel, en las noches hace frío. Era su cobertura. Era su abrigo. Era lo más precioso que él tenía. Pero este hombre la arroja por fe, diciendo: no la necesito más. Es el individuo que dijo: yo no quiero más estos abrazos de protección que me dan cobertura, pero que me hunden más. No quiero más las coberturas falsas. metido en rollos que no debo de meterme. No quiero coberturas equivocadas y protecciones equivocadas. Voy a meterme a la sombra de su abrigo. Voy a meterme bajo sus alas que me dé cobertura. ¿Y sabe qué cobertura el Señor le ofrece? Mire el texto tan lindo de Isaías 61. La cobertura que el Señor ofrece. Porque no fue que lo quitó la capa y lo dejó sin capa. El Señor no es que le quita algo a usted y no le da nada. No, el Señor le quita a usted algo o le pide algo para darle algo mejor. ¿Cuánto les pasó eso? Dios le pidió algo para bendecirlo más y prosperarlo más. Y mire la capa que le dio. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, hablando de Jesús. Porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a estos ciegos, a esos mendigos y pordioseros, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza. Óleo. ¿A qué olía esa capa? Terrible. ¿Y cuál es la loción del Señor? Óleo. O loción para los sacerdotes, para los príncipes. Óleo de gozo en lugar de luto. Manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. ¿Cuál es el rostro? ¿Cómo es el rostro de un pordiosero? ¿Te lo han visto? Es más, ellos tienen que pedir así, ¿cierto? Así que tienen que pedir, porque si piden, ¡ey, me das! Así ese rostro no sirve. Es un rostro triste. ¿Cómo era el rostro suyo antes de conocer al Señor? ¿Y cómo es su rostro ahora? No me diga, hermano. Mire lento el rostro, el de enseguida. Y diga, hermano, ¿ha cambiado tu rostro o no? ¿O sigues en tristeza, en luto, en lamento? Que usted pueda decir, has cambiado mi lamento en baile. Me has llenado de alegría. Me ha puesto risa en mi boca. Cántico nuevo y alabanza al Señor. Por eso venimos y cantamos acá. Porque ya no somos pordioseros allá, sino que somos unos hombres y mujeres que venimos a comer a la mesa del Señor, a la mesa donde hay pan y vino abundante. ¿No bendicen ustedes al Señor que un día, hermanos, cambió ese manto de tristeza? Que el día cambió su manto de dolor y tristeza. Y los mantos son de cobertura de seguridad. Eso es lo que es el manto. Eras cobertura, seguridad para Él. Hoy cantamos que el que habita a la sombra del Altísimo, al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. ¡Ja! Y esa sí es buena sombra. ¿A qué sombra usted está arrimado? ¿Cuál es su cobertura? No, es que, hermano, tengo un man que es poderosísimo. Pues quiero decirle que el que lo hizo a Él es la sombra mía. Ese es, perdón, estoy bajo su sombra del que hizo a ese poderoso. Porque ese es, no es ningún chichipato, es la sombra del Omnipotente. ¿Cuántos están ahí metidos debajo de esa sombra? Esa cobertura de bendición, de protección, provisión para su vida. Esa es mi cobertura. Ahora, vamos al último punto. Silencio. Ay, sí, pastor, son 20 páginas, no te preocupes. ¿Qué logró Bartimeo? A ver, ¿qué logró Bartimeo cuando este encuentro con Jesús? Suelta la capa, llega donde Jesús. ¿Qué logró? Primero, ¿qué logró? A ver, el texto. A ver, lo primero que logró es que ¿qué? Entonces Jesús, deteniéndose. Estos clamores hacen que Jesús se detenga. Uy, está clamando demasiado. No a todo el mundo Jesús se le detuvo. Hubo personas en las cuales Jesús dijo, allá no voy. Hubo casos en los cuales Jesús no respondió. A estos se detuvo, y se detuvo Jesús para darle una audiencia personal. Hay hombres y mujeres que son así, son del monte de Dios, del secreto de Dios. Esos movilizan los ángeles en su servicio. Viene respuesta inmediata: hijo, ¿qué necesita? ¿Qué necesita, hijo? Moisés llegó a ser un hombre del monte de Dios. Pocos seres humanos repitieron ayunos de 40 días como él. Fue un hombre del monte, apasionado por Dios. Se retiraba a estar en su presencia y llegó a cultivar una relación tan profunda con Dios que Dios le dijo al pueblo, le dijo a los dos hermanos que lo cuestionaron a él, le dijo: cuando haya profeta en el pueblo, le hablaré a través de visiones o de figuras, pero no con mi siervo Moisés, yo con él hablo cara a cara. Tenemos relación profunda. Para mí, esos hombres y mujeres que son del secreto de Dios, yo les tengo respeto, porque ellos claman y el Señor le dice: ¿qué quiere mi hijo? Pida, aquí estoy. Porque son hombres y mujeres que se meten en la presencia de Dios, y ellos saben cómo, con las llaves de la oración, abrir las puertas del cielo para que las bendiciones de Dios vengan para ellos. Y este hombre tuvo la misma pregunta que tuvieron los Jacobo y Juan. Si nota que fue la misma pregunta, mire, ¿cuál es la pregunta que le hace a Jacobo y Juan? ¿Qué quieres que os haga? Y mire que es la misma pregunta que le hace al pordiosero, al mendigo: ¿qué quieres que te haga? Ahora, ¿usted no le parece que es una pregunta ilógica? Porque ¿cómo lo ve? Está ciego, entonces ¿para qué le pregunta? ¿Sí o no? ¿Entonces por qué cree que le preguntó? Porque él sabe que de pronto pedimos lo que no necesitamos. ¿Qué pidieron estos? Danos poder, gloria, fama. Si el Señor se corre el riesgo con usted de decirle: ¿qué quiere que le dé? ¿Usted qué le dirá? El carro de mi vida, el novio, la esposa, mi pensión, mi futuro, fama, poder. ¿Qué tal que el ciego, el Señor le diga: ¿qué quieres que le haga? Y el ciego le diga: deme un camello. ¿Cómo me va a encaramar en él? ¿Ah? Deme un burrito entonces. ¿Pero quién lo va a manejar? El Señor le dijo a Jacobo y Juan: ustedes no saben pedir. No saben pedir. Este hombre pidió lo correcto. Pidió: Señor, que vea. Quiero verte a ti en dimensiones distintas. Quiero conocerte. Señor, quiero ver la vida de otra perspectiva. Quiero sabiduría e inteligencia espiritual. Ilumina los ojos de mi entendimiento y que se abra mi mente y mi corazón. Quiero ver tu palabra, Señor, y ver las maravillas de tu ley, como oró el salmista. Eso es lo que quiero, Señor. Quiero ser un instrumento en tus manos para que mi vida toque a otros y toque tantos que están sufriendo. Toma mis recursos, Señor, y que pueda ser un instrumento de bendición para otros. Muy poquitos clamaríamos de esa forma. Muy poquitos pediríamos así. Por eso el Señor dice: ustedes no saben pedir. ¿Qué es lo que buscan? Busquen lo trascendente. Pidan que el Señor les dé sabiduría e inteligencia espiritual para que caminen no como necios, sino como sabios. Por eso es que no necesariamente todos vemos. Como nos decía la canción, es la persona que quiere ver para ser libre. Es la persona que quiere ver para saber por qué tiene lo que tiene y para qué lo tiene. Es el que quiere ver para ver la vida en otra perspectiva. Es el que quiere ver para saber por qué vive y por qué Dios lo tiene todavía aquí en este planeta Tierra. Es el que ve para perseguir lo fundamental y lo trascendental Este hombre dijo: me quedo con Jesús. Él es quien cautiva mi alma, quien cautiva mi vida. Es todo lo que encontré en mi vida. Siguió a Jesús en el camino. Se enganchó con el que le dio el regalo. Porque muchos se enganchan con el regalo, pero no con el que le da el regalo. Jesús, tú eres la pasión de mi vida. Ahora que te veo, hace la oración de Job. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Qué bendición haberlo visto, haberlo conocido. ¿Cuántos de ustedes lo han visto? ¿Cuántos están cautivados por Jesús? Se abrieron sus ojos y dijeron: Señor, esto era lo que yo necesitaba. Esto es lo que persigo y esto es lo que buscaré en mi vida. Por eso Pablo, cuando lo vio, y aunque Pablo, dicen que tuvo una enfermedad en los ojos, pero cuando Pablo lo vio, Pablo dijo en Filipenses 3 una palabra muy tremenda. Él dijo que la meta de su vida se convirtió Jesús para su vida, y que todas las demás cosas las consideró como basura por la excelencia del conocimiento de Cristo. Lo vio y quedó enganchado. El único que nos da libertad, el único que nos libera, el único que nos sana, el único que nos da vida eterna, el único que nos saca de las tinieblas y nos muestra la vida en una dimensión trascendente, eterna. Con esas palabras dijo Pedro: ¿dónde, quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Amén. Cierre sus ojos, hermanos. Exaltemos al Señor por un momento. Y mientras que la cantamos esta última canción de mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, porque va brillado en la oscuridad, tómese unos minuticos para responder a esta palabra que Dios ha hablado a tu corazón en esta mañana. ¿Cuál es la capa que tienes, mi querido hermano? ¿Es la capa que te da seguridad? Tal vez es tu dinero. Son tus amigos de mendigos. Es un mundo de pordioseros. Y tal vez eso es lo que te impide dejar venir al encuentro con Jesús. Yo quisiera invitar a algunos que quieran venir y clamar por un cambio. Quizás venir al altar o postrarse ahí donde están y decirle: Señor, yo quiero un cambio en mi vida. Quiero salir de mis tinieblas. Quiero salir de mi oscuridad donde estoy. Que mi vida, que mis recursos, esto es solamente para pordioseros, para personas necesitadas que hoy quieran clamar y decir: Señor, tócame esta mañana. Quiero ser distinto. Invito a algunos que quieran clamar esta mañana y decirle: Señor, abre mis ojos. No quiero vivir cautivado como Jacobo y Juan, solo por la gloria de este mundo, los poderes. ¿Y cómo puedo ser más poderoso? Y por eso Jesús los tiene que reprender y decirles: ustedes no saben lo que piden. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para esto. Ha venido para servir y poner su vida en rescate de muchos. Hay tantos que sufren en esta tierra. Tantos como Jonatán. Que solo necesitan que alguien les hable de Jesús. Que en lugar que les digan: cállese, eres un problema social. Eres un problema. Que los abracen con de los brazos de Jesús. pero son solo aquellos que han salido de la oscuridad, solo aquellos que han visto a Jesús y han sido cautivados por Jesús, que pueden tener brazos y manos para extenderla al que sufre y al marginado. Todos los días escuchamos noticias de los que se suicidan, de tantos que no ven sino en la droga y en el alcohol la única migaja que les sostiene. Solo si tú le dijeras: amigo, yo te quiero presentar a Jesús, Él transformó mi vida, Él la cambió, Él me sacó de las tinieblas y de la oscuridad. Lo único que tenemos para este mundo es a Jesús. Es la única propuesta. Yo no tengo nada más. Y como Pablo dijo, solo una cosa conozco: a Cristo crucificado. Extienda una mano de oración y de bendición para el de enseguida, tu mano derecha, tu izquierda, y ora por él. Dígale: Señor, dale sabiduría a mi hermano, abre los ojos del entendimiento, dale revelación espiritual, que él te conozca y que viva cautivado por Jesús, que encuentre en Jesús el abrigo de su vida. Todo lo que necesita para su vida lo encuentra en Jesús. Bendiga a mi hermano a mi derecha y a mi izquierda. Y todos los que estamos acá, Señor, que hemos sido tocados también por este testimonio, que cuando salgan de la oscuridad vayan a las plazas, a las calles, a los mercados, con los recursos que tienen, y vayan y bendigan a otros para que otros salgan de las tinieblas y de la oscuridad. Te damos gracias por esta palabra, Señor, y proclamamos que tú eres quien ha brillado en nuestra oscuridad. Nos ponemos de pie y adoramos al Señor con esta última canción.